este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Push the tempo. Amigos, amigas, bienvenidos a... Ya es primavera en la guarida del androide. Vale, que sé que estamos a día 2 de marzo, que todavía faltan casi 3 semanas. Pero si cierta superficie comercial dice que ya es primavera, nosotros nos lo creemos a pie juntillas. Así que traemos la moda primavera, porque no, para verano no vamos a estar aquí ninguno. Yo creo que ya para verano no habrán desalojado de esta emisora de radio. Segurísimo. Y para presentar tenemos la colección de primavera de nuestro diseñador rarito, que es José. Yo mismo. ¿Con qué tendencia nos vas a sorprender esta primavera? Pues mira, yo creo que las latas de conserva con aceite que todavía les queda, si te las pones en el pelo, si te queda eso, vamos, divino de la muerte. Con un toque de farfolla, que eso siempre queda bien. ¡Qué atrevido! Es un visionario. Aquí luego a la izquierda tengo al niño prodigio de la moda. Ángel. Pero yo sigo en invierno todavía. Pero, no, pero en invierno de 2015. Porque yo voy, si lo de superficie que me han adelantado, yo voy más adelantado que ellos. Y entonces, spoiler, viene del 2015. Pero si el mundo se acaba a finales de este año. Ah, da igual, pero yo hago moda, así, si de esta forma, así, yo tengo mucho tiempo que perder. Eso, sí. Luego a su lado tengo a nuestra modelo anoréxica. Sí. Que es Mager. Hola. ¿Y cómo se presenta la moda de esta temporada? Pues yo... ¿Cómo vas a lucir? Esta temporada he cambiado la media de los atracadores por preservativo. ¿Cómo? ¿Explicación? ¿Qué has hecho? Pues ahora los atracadores, en vez de llevar media en la cabeza, llevarán preservativo. Y podrán hincharlos con la nariz. Expiran, vale, por la boca y soplan por la nariz y se le va hinchando la cabeza. Vamos, que si ves a la pandilla de los caraconos atracando, entrar a un banco y decir, vienen a atracar. Sí, y encima con mi marca, hombre. Sí. Por supuesto. Y luego tenemos al... detrás del cristal tenemos al gran maestro del diseño de la hostia, del collejón fino, ese que nunca pasa de moda, que es Agustín. Hola, muy buena. La verdad es que voy a tener que retirarme de las collejas. ¿Por qué? Me han llamado la atención desde la Asociación Protectora de Animales. Dicen que es demasiado cruel que le casque tanto a José. Sí, gracias. Oh, ¿peta? La peta. Sí, por favor, yo también quiero. Vale. También tenemos por aquí a Monchu, que ha querido venir de nuevo de colaborador. No sé cómo se atreve a seguir viniendo. Bueno, sí, todos lo sabemos, porque no cobra. Evidentemente. Pero no es que no cobren dinero, sino que no cobran collejas. O sea, decir... Pues el programa de la semana pasada estuvo a punto de recibir... Un momento. Sí. Monchu ha participado ya en más de 5 programas, ¿no? Me parece a mí que sí. Creo, vale, que sí. Ya es parte activa del programa, ya le puedo collejear. Que yo digo que si por fan que tenemos no lo traemos, ya no lo escucha nadie. No, es que el caso es que hoy tenemos más fans todavía, que aquí a mi izquierda, en la parte de atrás, tenemos a 2 personas más. Bonil, que es un habitual ya del programa alguna vez. A la parte de yo, hermano. Míralo, cómo saluda. Qué salado. Qué hippie. ¿Dónde estamos? Que escucha, ha sido escuchas peta y vamos. Y se ha puesto como loco. Y luego tenemos a un recién llegado. Viene por primera vez, Rubén. Un saludito a la audiencia. Hola, buena. ¿Es tu primera vez aquí? Sí, la primera, y no sé si vendré muchas más veces porque me estoy dando miedo ya. No hay nada que temer. Tranquilo, la primera vez seremos delicados y suaves. No te haremos daño. Iremos con cariño y amor. Así que ya sabes, Agustín, a este todavía no, que está verde. Este está todavía verde. Que, por cierto, quiero hacer un llamamiento. Por favor, ponme música de llamamiento. ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí, yo voy a... A ver, yo nunca he hecho un llamamiento. Bueno, pues ahí mismo, ahí va. Venga. Querida de audiencia, amigos de la guarida del androide, Si alguno de vosotros o de vosotras tiene un título en psicología, una licenciatura, por favor, nos gustaría que colaboraras activamente en nuestro programa, porque nuestro técnico de sonido necesita tratamiento. Seriamente, yo le aprecio. Nosotros, en el fondo, lo apreciamos, aunque no lo creéis, lo apreciamos. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, que sí, lo apreciamos, pero hay que reconocer que tiene un problema. Está cayendo en la violencia gratuita y la agresividad sin sentido. En el sadismo. Está cayendo en el sadismo puro y duro. Y nosotros, que nos duele, más por fuera que por dentro, hay que decirlo, que nos tiene el sí, cuello. Y encima no nos dice Paco cuando nos pega. Y no dice nada. Pégame, dime Paco. Tú eres un aburrido en la cama. Así que, por favor, una vez más, salvemos a Agustín. Que ya no sé cuántas veces van. Os salvemos la cabeza de Agustín. 6 de técnico sonido, 6 de man de pecera. De 6 tú de melón a de Agustín. Salvemos la cabeza de Agustín. Melón Washington de Agustín. Y por favor, hacedlo gratis, que aquí estamos caninos. Que no nos da para pagarle. Ya estamos hablando de lo que hicimos la semana pasada, el experimento de lo antidepresivo. O sea, estamos ya clonando el yogur en Prozac. Porque no tenemos para pastillas buenas ni nada para tratamiento. Así que, por favor, échanle un cable. Hasta aquí. Muchas gracias. Habéis emocionado. Pero no nos pegues. Que es que se te está viendo que estás cayendo en el vicio. Estás cayendo en el vicio. Vale, hoy me pongo de objetivo no pegaros. Vale, a modo de parecer impopular, ¿por qué? 5 euros a que no lo cumple. ¿Quién la ¿por ve? ¿Por qué? Porque no, la apuesta. Eso tiene trampa. Eso ¿qué? Tiene trampa. Eso. Que yo acabo de apostar 5 euros en su contra. Los así veo. Chicos, hoy tenemos carta libre para hacer lo que queramos. Teta. Pues eso, que comienza la corrida de Android un viernes más. Pues la primera noticia de hoy es sobre videojuegos, es una noticia que ha trascendido a los medios generales, vamos, yo lo he visto en varios telediarios, y es que Tim Schafer, que es el director de un estudio llamado Double Fine, que voy doblemente fino, es decir, yo un sábado por la noche, no, o sea, no es fino, ya es cuando vas fino, Double Fine es fino. Pues bueno, este señor, Tim Schafer, puede que no diga nada el nombre, pero si digo que es la mente que creó Monkey Island o, por ejemplo, Grim Fandango, ya la cosa pinta distinto. Trabajador antiguamente en LucasArts, la compañía de George Lucas, ese indigente, ¿no? También hablaremos ahora de señor Lucas. Y es que ha decidido saltarse a la torera la jerarquía en el mundo de los videojuegos, de la editorial, es productora y todo eso. Y ha decidido mendigar. Y pedir dinero para su nuevo videojuego. Porque dicen, queremos hacer una aventura gráfica de las viejas, de la de point and click. Y dice, pero si es que eso ya no se lleva de moda, ¿qué no? Pues vale, yo voy a hacer mi aventura gráfica. Y voy a decir que la gente me la financie. Así que utilizo una plataforma conocida como Kickstarter, que es una plataforma de crowdfunding. Es decir, tú pones una idea y la gente hace donativos para que se lleve a cabo, para llegar a una cantidad. Una, por ejemplo, la gente de Malviviendo había utilizado eso como financiación de la segunda temporada. Pues bueno, el caso es que el coleguita Tim Schafer había dicho, necesitamos $300,000. Ya han recaudado más de 2 millones. Sin haber mostrado nada, ni haber dicho, vamos a hacer una aventura gráfica. Ya está. Pues ya tenemos tema para nosotros en la radio. Ponemos una cantidad fija, 10 euros para salvar la radio. 10 euros tu save de radio. Esto, que la radio no hay que salvarla. El programa de radio nuestro, es que ya lo englobamos. Es lo que haces para cobrar, ¿no? Hombre. Oh, gran estrella mediática, se le ha subido a la cabeza. Ya, es que como él tiene caché. Como él sale en la tele. ¿Queréis dejar al único que se acuesta con un torero? ¿Pa? Es periodista. Soy periodista. Ante todo. Pues eso, la gran ventaja que tiene esto es que ellos ya han dicho que la gente que ha colaborado le van a arreglar el juego. Así que al fin y al cabo es como una especie de compra anticipada, que el riesgo que tienes, por ejemplo, si la cosa no saliera, pues pierdes tu donación. Pero bueno, si tú lo miras como una donación, puede ser incluso una buena inversión. Y el caso es que, hablando de las donaciones, la gracia de esto es que las donaciones tienen recompensa. Y depende de lo que tú dones, pues puedes recibir más cosas, desde la copia del juego, acceso a la beta y cositas así, hasta si das 10.000 dólares, si te vamos de esto que te sobran los 10.000 dólares del bolsillo que se te queda en el dobladillo el pantalón, si tú donas eso, te ganas una cena con los directores del juego. ¿Y si les dono mis puntos de la BP? eso sería mirar la tabla de... ¿Tienes puntos de los asesinos eso? Sí, unos cuantos. Hay que mirar. ¿Y si le damos la montura épica de Ángel? Es un VH. Es una VH. No, porque si no, Ángel, ¿cómo va a ir a ver a la niña de la curva? Claro, si ya me quedo yo ahí parado. Ahí está. Pues el caso que esta nueva modalidad del crowdfunding está tomando mucho auge en internet. Y está, sobre todo porque funciona en proyectos marginales o alternativos. Es decir, cuando nadie quiere pagar nada por... o es un proyecto muy arriesgado, parece una buena forma de conseguirlo. Además, también vi que hace poco alguien había diseñado una plataforma para un iPod con un altavoz, es una base de carga o algo, y lo mismo, le han financiado un pastizal. Que yo lo digo, si con lo que ha recaudado, que lleva ya más de 2 millones en el plazo que abrió dos semanas, yo creo que tiene para hacer por lo menos 5 o 6 juegos, ¿no? Vamos a hacer nosotros algo, una canción o algo así. Vamos a hacer una canción y venga, a pagarnos. Vale, buena idea. Podemos hacer el siguiente programa de radio en 3D. Me mola, porque hablando del 3D, ¿qué? ¿Sabéis que ya estuvimos hablando que el señor George Lucas ha reestrenado One More Time su saga de Star Wars? Y según han dicho por ahí, ya ha recaudado un pastizal enorme. Por una película que ya estrenó hace 15 años. Ahora mismo la saca en 3D. O sea, es decir, rompe los planos. Descompone la imagen en 3D, la vuelve a montar. Y ala, un pastizal. Pues nosotros podríamos hacer lo mismo. Nuestro próximo programa va a ser en 3D. Y en color. Hombre, no sé yo si para tanto nos va a llegar. Hombre, Gila se quedó a un paso de conseguirlo dando brochazos al aire, pero sí, que... la radio en color lo intentó. Era su tío el inventor. El que inventó el colador para pobres, sin agujero, así podía mojar sopa. Qué gran hombre. Pues eso. Que pobrecito George Lucas, podía financiarnos, que sé si tiene pasta. Sí. ¿Alguien tiene su teléfono? Yo es que me cambié de móvil y lo perdí los números. Perdiste. ¿El qué ha dicho? Que vive en un rancho. Sí, sí, un rancho. Podemos vestirnos de vaca. Infiltrarnos vestidos de vaca. Vaca, vaca, vaca, vaca, que te cagas. Vale. Y bueno. Se está conteniendo. Sí, sí, pero sí, es que sí. Le estoy viendo que le duele. O sea, se está utilizando toda su fuerza de voluntad por no salir y pegar. O sea, lo estoy viendo que está. O sea, cara de sufrimiento la que tiene Agustín ahora mismo. Yo por 5 euros. Matas por 5 euros. Bueno, hombre, matarte a ti lo hago de manera gratuita. Mato, que yo por ti mato. Yo por ti mato. Mamá, que mamá, te quiero mucho, pero... Es que me cago en... Es que a ti te pasa algo, yo es que me... Ay, mamá. Qué grande. Sí, sí. Bueno, y hablando de cine, si juntamos una producción, una peli producida por Tim Burton y dirigida por Timur Bekmambetov, ese tío... Y yo en los tuyos, por si acaso. Vale. Ese tío es el ruso director de la saga Guardianes de la Noche y Guardianes del Día. ¿La acabó? No, todavía falta una por salir. Sí, no, una... que deje de hacerse tontería y que se dedique más a la película. Por ejemplo, director de Wanted, o la que ha salido hace un par de meses en el... Bueno, ahora mes y pico, que fue la de La Hora Más Oscura. Pues si juntamos a este director tan innovador y la producción de Tim Burton, ¿qué película podemos tener? Que Eduardo Manos Tijera al fin ya tiene una metralleta. No. Tenemos Abraham Lincoln, cazador de vampiros. ¿Qué? La adaptación de la novela de Seth Graham Smith, que es el tipo que escribió Orgullo, Prejuicio y Zombies. ¿Qué? Agustín, ¿qué pasa? Orgullo, prejuicio y zombies, si no sí. tiene más. Pues orgullo, prepucio y zombies, has dicho. No, a ver, no tiene más. A ver, no tiene más. Pues bueno, es una novela, no me la compré, yo compré Orgullo y Prejuicio, pero es que me salió por un cojón de pato. Y esta todavía no la he pillado, pero me gustaría leerla. Pues total, la peli va a llegar a Estados Unidos el 22 de junio. Y os leo la sinopsis. Sí. Cuando era joven, Abraham Lincoln es testigo de la impactante muerte de su madre, lo que le lleva un camino hacia una guerra continua y hacia la presidencia, que narra en un diario oculto. El diario revela la increíble historia de un guerrero clandestino que nunca dejó de luchar por el país que lideró y la gente que amó. O sea, hacerse presidente de Estados Unidos y matar vampiros todo en uno. No sé, pero a mí algo de eso me recuerda a Batman. Sí. También. Pero no es presidente. Ahí está, pero es rico. No lo necesita, no necesita ser político, ya es rico. Si es presidente de la empresa. Pero vamos a ver. Solo que en la película que mira, está por ahí. No me hagas que me ponga cabreado ya y me suelte por la cabeza tacos que yo no tengo ni cabeza para pensarlo. Yo creo que no tienes cabeza para pensar nada de lo que has dicho. Nada, no tiene. Pero que la diferencia es que Batman tiene la Batcueva y Lincoln tiene la Lincoln Cueva. Bueno, pues el libro eso ha salido a cabeza de Seth Graham Smith, que como dije es el creador de el que interpretó esta cosita. Y luego la serie de televisión, la de Tiempos Duros para RJ Berger, también fue creación suya. Ya sabéis, ese perdedor de instituto con un cacho nardo gigantesco. Vamos, lo normal de cualquier serie. Así que no sé vosotros, pero yo esta fricada no me la pierdo. Yo quiero verla. Espérate, al final ¿cómo muere? ¿De un tiro en la cabeza porque le chupan la sangre? Pues no sé, porque a él lo mataron en un atentado en el teatro, mientras está viendo una obra de teatro. La película supongo yo que tendrá alguna otra... Claro, los vampiros en vez de tirarle balas, pues le tiran estacas. No sé, a ver, a un cazador de vampiros no tienes que tirarle estacas. Es humano, muere con cualquier cosa. Sí, con que le das con una vara de olivo verde ya le duele. No te creas, porque mira Van Helsing. No, ¿eh? Ya, sí, pero es que Van Helsing era duro, era de del linaje Chuck Norris. Que era, yo creo que ahí ya era lobezno, ¿no? ¿El Van Helsing? Sí. Ah, bueno, tú estás hablando de la peli de Van Helsing. Yo estaba pensando en Bram Stoker. No, tiene nada que ver la. Sí, tú Van Helsing, la de Hugh Jackman. Es que sí, Van Helsing era raro. Y pasamos a otra noticia. Un apunte gastronómico. Ay, con el hambre que tengo. Sí, vale. Pues el caso que un restaurante estadounidense conocido como Mally's Sport and Grill and Bar es famoso por su hamburguesa ridícula, que es algo así como el equivalente a la velocidad absurda de sí, de la loca historia de las galaxias, ¿no? Peliculón. No, yo odio esa peli. Peinemos en el desierto. Buenísima. Buenísima. La de que peinan en el desierto. Sí, esa. El cabezón ese. Sí, el... buenísima. No, vale. Buenísima la peli, por Dios. Esa gente tiene la velocidad absurda y esta gente tiene la hamburguesa ridícula. Que es una hamburguesa de más de 153 kilos y 540.000 calorías. Absurdo. Casi no por cuerpo. Casi. Y para el bolsillo, porque cuesta 2.000 pavos. Eso tienes que quitarte. ¿Quién invita, eh? Tienes ¿quién que invita? Quitarte el colesterol con una zahuma, macho, porque. Sí, sí, ahora si queréis os muestro que tengo aquí la foto del bicho. Pues el caso es que la hamburguesa, en dato, necesita 22 horas de trabajo para hacerla. O sea, no, pídela, o sea, no vayas con. Bueno, tienes que ir con hambre, porque si no, no te entra toda. ¿En qué hamburguesa te ha dicho que se vende eso? No, es un barecito. Unos notas. El caso. Es que dice, lleva 6,8 kilos de lechuga. O sea, si lleva tanta verdura no puede ser mala. No puede ser mala. 14 kilos de bacon. 14 kilos de tomate. Y 16 de queso. Y el caso es que esta gente no es la primera vez que la lía. Porque han ido batiendo su récord. El primer, o sea, la Mark I, el primer modelo, era una hamburguesa de solamente 184. Era una hamburguesa de solo 84 kilos. Y ahora quieren llegar eso a los 150 kilos. O sea, han llegado a los 150 kilos. Si no se acaba el mundo, ¿esta gente qué puede presentar el año que viene? Una vaca con una rodaja de pan abajo y otra por arriba. Yo creo que es la evolución definitiva. ¿Podrían acabar con el hambre en el mundo? Sí. Bueno, no sé si es que serían capaces de acabar con la mía. Hombre, y tú, háblale al micro, por favor. Ah, sí, sí, sí. Es que se me olvida. Pero con el hambre del Kim Dos-Con, seguro. Ay, sí. Y encima es que repite. Dice, ponme una aquí y otra para llevar. Pero no, no lo cambié de vista, que se la compra solo por el juguete. No, yo a King.com no me lo puedo comer de vista, no me cabe. Pero... ¿Cómo te vas a comer a Rey de los Magos? Eso es un... Eso pillo una indigestión de córnea. Si me lo como con la vista, ¿cómo pillo indigestión de córnea? Bueno, y creo que Ángel me tenía una noticia por aquí. Sí, sí, hoy traigo una noticia. ¡Bien! Gánate el sueldo. Pues, si no me pagáis nada, hombre. Que no te peguen collar. Bueno, sí, tampoco me pegan mucho, no sé. Vale. Bueno, el titular... Pero, ¿y la ilusión de que a lo mejor algún día cobrarás? Vaya, me levanto todas las mañanas pensando, venga, a ver si esta noche me pagan... O míralo, te puedes convertir en una gran estrella mediática como Mager. Yo ya no doy tanto como esta gran estrella. Yo estoy aquí a su lado intentando que se me pegue algo, pero no lo consigo. Total, el titular de esta noticia es: Magneto no vestirá como el rey en Marvel vs. Ultimate Capcom 3. Una mala noticia ante todo, ¿eh? Bueno, pues el caso es que si ya los de Marvel la liaron hace unos años con... O sea, poniendo a Magneto en un cómic vestido como el rey, o sea... Exactamente igual que como el rey, lo podéis buscar en imagen. Juan Carlos I, es decir, porque hay muchos reyes, pero es nuestro rey. El rey de España. Juanqui. El Juanqui. Bueno, pues total, que después de eso, Capcom, en su último videojuego, Marvel vs. Ultimate Capcom 3, que somos nombres muy largos para videojuegos, a mí no me gusta. Super Bari Bari Punch y todas esas cosas, plus y, Ultra GTI, y HDI, VS, LOL. Sí, y ya está, 3. Sí. Eso es mucho. Si luego lo mandan un mensaje y con Ahí está. Yo creo que ya esto lo de los videojuegos de lucha empieza a ser preocupante. O sea, tú creas un juego y si no se pelean con lo de otro juego, no te lo va a comprar nadie. No tiene gracia. No tiene gracia. Bueno, pues total, que hicieron en forma de paquete descargable un traje de Magneto exactamente vestido igual que el rey. Y ha llegado a la Casa Real y le ha dicho, pues que no nos da la gana que os vistes como el rey. Y eso. Me llena de orgullo y satisfacción pegarle de hostia a lo vendo. ¿Yo puedo decir una reflexión? Sí, tú tienes el micro disparas, abierto. Tienes micro, pero acércate. No, por favor. Y hoy no recibes callejas, así que expléyate. Ah, sí, vale, eso también es verdad. Hoy es free. Yo creo que tienen problemas más graves que de los que preocuparse que por tonterías de estas. Vale, pero entonces esto ya desmonta la posibilidad de bajarte a Juan Carlos I como DLC, personaje oculto, descargable, ¿no? Sí, ya Marvel, en Capcom ha retrasado el lanzamiento de este paquete de mapa de traje, perdón, y lo ha quitado. Lo ha quitado de en medio. Entonces no me puedo bajar a Juan Carlos, porque todos sabemos que nuestro rey es un gran luchador, pertenece al Club de la Lucha, si no esos moratones, esa gafa oculta. ¿Por qué no te callas? Ese es su combo. Ese es su ataque especial, ¿por qué no te callas, Final Hit? Pero todos sabemos que es por envidia. ¿Por qué? Porque Magneto también es viejecete y a él le sienta mucho mejor el traje. Todo cuadrado, pelo largo, sí, con las canillas la lleva de lujo. Yo es que vi las imágenes y molaba, porque cuando tú, antes la animación siempre previa al combate, llegaba Juan Carlos en su moto, embutido en su mono, se quitaba el casco y entonces se lanzaba. Porque todos sabemos que el rey por la noche sale con su moto y ayuda a gente que tiene problemas. Claro, y cuando ganaba la pantalla, también la animación fina era, se sentaba en un sillón y te daba el discurso de Navidad. Sí, yo tengo una idea, ¿por qué no hacemos un Ultimate Marvel Capcom vs Casa Real un 24? Podríamos probarlo, ¿eh? Plus Telecinco. Entonces ves que el ataque final de Juan Carlos hace así, señala al otro y lanza a su horda de nieto hacia el enemigo, o sea, le cuelgan toda la pata, hay que si Froilán, Victoria Federica, etc, etc, etc. Puede molar. Ya que no sé cuál es el ataque final de Urdangarín. No lo sabemos. Dilo. Robar dinero para hacer el videojuego. Oye, la idea está buena. Lo dicho, tenéis por ahí la oficina de patentes, que esto lo hacemos en un momentico. ¿Qué estáis esperando? ¿Que os diga algo? Algodón que es más largo, sí, por eso. Es tu sección, ¿no? Creo que sí, toca. Sí. Sí, es tu sección. Espérate, a ver, si siempre después de la noticia hablas tú. ¿De qué nos va a hablar? Ponme el guío bien, hombre. Al fin no va a hablar de Mortadelo y Filemón. Ay, no, pero para eso estoy haciendo un especial... ¿De Pepe Gotera y Otilio? No, me gusta más el 13 del Percepe. Y el tío este que pasa siempre hambre, que vive en la calle, el Campanta. Carpanta. Carpanta. Y el que se come los bocadillos de Lima, que es un fontanero. ¿Eso son qué? Pepe Gotera y Otilio. Ese es el pobre... Sí, es lo que ha dicho... Ah, aquí. Vale. Es que no estoy informado. Claro, el experto en cómic. ¿De qué nos vas a hablar hoy, entonces? Ah, de los jóvenes titanes. Jóvenes titanes. Pues... Entonces son titancillos. Son titancillos, son titancillos. A ver. Pero los titanes no salían ya grandes. Pues yo los que he visto todos en God of War son todos ya, están tochos. O sea, y esos tienen ya todo un huevazo de hombre, daño. No comparemos los titanes. No sé yo de qué titanes os estáis refiriendo. A ver. Pero si son los mitológicos, a ver, pues sí, no tienen nada que por ver. Por eso, los de God of War. Los yo, que se sube Kratos y. Yo los titanes que he visto son botecillos blancos. Por el titán. Qué fuerte me parece. Y tiene el liquidillo blanco de colores, ¿no? Sí, no hago eso. Pero no te lo bebas, sabes raro. Pues mira, como iba diciendo, porque esta gente antes de que me vuelva loco y ya no sepa más qué decir. ¡Sí! ¿Eh? Se va a volver loco ahora. Nosotros vamos a ser nosotros. Pues claro. ¡Claro! Si entre uno y el otro salvaje, ¿me estáis dejando la cabeza tonta? ¡Claro! ¡Nosotros! Que no le pegues la cabeza, hombre, que está estudiando. ¡Dejadme! A ver, pues mira. Los jóvenes titanes, a ver, aparecieron la primera operación en el número 54 de Brave and the Bold. Que no sé lo que es eso, Trulo, tú traduce. Batman de Brave and the Bold. Ah, vale, pues. Es una serie limitada de Batman. Menos mal que tengo a alguien para traducirme, que si no, no nos enterabais de nada. Para traducir el inglés, no a ti, porque macho, para traducirte a ti te la entienda. No, ya, tiene quien te entienda. Bueno, pues apareció en el número 54 de lo que ha dicho el Trulo, a ver, en julio de 1964. 6-4, vale. A ver. Es de la DC, para que no lo sepáis, que no confundís con la Marvel. La Marvel es bueno, DC malo. A ver. Entonces los titanes, pues son una. Son como la Liga de la Justicia, pero en versión mini. O sea, si en vez de Ratman está Robin. En vez de. De Superman, pues está Superboy. En vez de Wonder Woman, pues está Wonder Girl. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. A ver. Que son como si fueran su hijo, pero no son su hijo, pero los tienen ahí, trabajando en grupo. Son como su hijo, pero no son su hijo. Son adoptados. Exactamente. Son adoptados, sí. Exactamente. Ese es como el, este ahora que no está, que está súper adoptado. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. A ver. Pues por eso, a ver. Vale. Igual que por lo mismo que no puede ir a Japón. Sí. ¿No puede ir a Japón? No puede ir a Japón. Porque el consumo de... Sé por dónde va, o sea... Mamá, hemos ganado la apuesta. Sí. Sí. Claro, Japón, porque allí se comen a las ballenas, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero yo no voy por eso. Yo no voy por eso. Por eso Kindos convivía en Nueva Zelanda, no en Japón. Exactamente. Porque yo sé que no puedes hoy, ¿no? ¿No quieres tus 5 euros? No, yo estoy a punto de ganar 5 euros. Bueno, estás a punto de ganar 5 euros. Así que sigue hablando. Ah, vale. Haz magia. Haz pues magia. Bueno, el Trulo está a punto de ganar 5 euros. Haz rico a papá. Es que me tiene estresado. ¿Dónde va? Tira para allá. Tusa. A ver. Haz rico a papá. Pues claro. Déjame. A ver, que me centra, que no veo. Que no veo. A ver, vale. ¿Por dónde iba? Ah, sí, pues lo estaba diciendo lo que era. A ver, pues el Robin, el Chico Bestia, el Kid Devil. ¿El Chico Bestia? Chico Bestia este. Pues no, lo decía Chico por los arpones, Trulo. Lo decía por los arpones. Vale, pues... Bestia no era de los X-Men. ¿Qué tenía el Chico Bestia? Pantalones de pama y hablaba a lo paleto. No, pero... ¡Monolo ciego! No, vamos a ver si me dejáis. El poder del Chico Bestia es que se puede transformar en... ¡Tirazaones! Del planeta. Como te dé a ti si te ponía yo acá Olivo. ¡Ay, no me hable de hablar! ¡Ay! Olivos no, ¿eh? Olivos no. Bueno, a lo que iba, a ver... Pues Ravage este, que no sé, que creo que es Cuervo o Raven. A ver, que le ha puesto Ravage. Sí. Wonder Girl. Raven. Un eso, cuervo. Raven. Un cuervo. Eso. Bueno, y un cuervo es un grajo, man. A ver, pues mira, pues... Era, pues como ya lo he dicho antes, como la Liga de la Justicia, pero en Junior. Eso quiere decir, porque no tenían supervillanos tan... superpoderosos como Darkseid o la Estrella del Espacio o... Y siempre lo luchaban de día porque de noche tenían que estar a las 9 en la cama, ¿no? Exactamente, ¿sabes lo que te digo? No habían hecho la comunión todavía. No, los americanos son la mitad judíos y la otra mitad son maricones. Pero eso así, de natural, de toda la vida de Dios. Estadística pura y dura. Eso sí, estadísticamente. Pura y dura. Además, si estuviera aquí Goyo, Él mismo te lo diría. Claro. Y con buenas palabras, no con las mías, con buenas palabras. Entonces, yo en un grupo de superhéroes así, la verdad es que no confío. No, no, ni porque yo dice, tampoco. Oh, tienes que saber el mundo. Es que hasta que no termine los deberes, no puedes salir a la calle. Pues por eso la serie pues no estaba así ya ni con salida ni nada, ¿sabes lo que te digo? Poco a poco fue perdiendo su lustro, ¿cómo se dice eso? Su deslumbre, que pierde su luz. Algo que pierde su luz. Lustre, lustre. Pues va perdiendo su lustre, ¿sabes? Que pues yo me creía que el lustre era que tenías ronchas de mierda y luego te las lavabas y se te quitaba el lustre. Pero bueno, si tú me has dicho que el lustre es que se te va la luz, pues eso es lo que es. Pues, ¿cómo iba? Hasta que llegó 1980, a ver, y lo cogió Mark Wolfman. ¿Lo he dicho bien? Pero, espera, espera, espera, espera, espera. O sea, que si se nos va la luz es que tenemos lustre. Lustre. Vale, a lo que iba. Y Jorge Pérez, que relazaron al equipo con historias muy complejas y la exploración de los personajes. Vale. En vez de basarse nada más que cómic de supervillano, supervillano, superhéroe, no. Pues también algo de la vida de ellos. O sea, cuentan en un episodio cómo se construyen su caseta en el árbol. Sí. No, cómo compran revistas porno. O cómo espían en los cuartos de baño de las chicas. Yo, exactamente. Según creo, Ten Titans, o como se conoce, de los jóvenes titanes, es más conocida por una serie de dibujos de los últimos años, ¿no? De... Sí, pero hay una película. ¿Sí? Sí, que los Ten Titanes en Tokio. Ah. Que también es parte de la serie, creo. Porque como ya... Porque pero los americanos cogen una cosa, que porque no son milistas. Lo de la serie de dibujos son más rollo adolescente, ¿no? Creo que están más dibujados. Sí. No, vamos a ver. No como los que te dije yo que eran... Ahí estos, los enanos estos que te dije yo que iban por la espada. Los de Super Hero Squad, ¿no? Exactamente, esto. Que no eran tan infantiles, sí. Sino como más adultos. Sí, un rollo más adolescente. Que contrasta. Además, últimamente... Contrastaba con la contrapartida que hizo Marvel, que fue Generación X. Sí, que también es muy buena serie, aunque sea de los mutantes. I love you, tú, sí. Mutante, sabes lo que te quiero decir, a ver... Y de ahí una me serie. Me lo como. Y con la misma idea también surgió la... Eso explica muchas cosas. Sí. Ya también surgió, con la contrapartida que ya hablamos un día de Image, de la editorial de Image, Wellstone creó Gen 13. También con la misma premisa de superhéroes adolescentes. Sí, que me también contra su tú. Contra su movida. Que a mí lo que me gustó de Gen 13 es que precisamente se centraba mucho más en la vida de adolescente que no tanto en la de la vida en pijama. Exactamente. De superhéroes. Es que muchos cómics yo creo que ganan más si ponen que no sean tantos golpes, ¿sabes lo que te digo? Sí. Más vale los conflictos. Lo que pasa es que si no hay violencia, a nuestro técnico sonido no le gusta. ¿El qué? A él solo le gusta la violencia gratuita. Está, ah, no, está sí. Por la carne. Aquí le ha venido por las tortas. Yo creo que se está convirtiendo en valenciano. Se no le está poniendo segura. Cara, se le está poniendo cara. No estoy seguro, pero yo creo que eso. Tú regálale un traje y ya verás. La no, que te lía. Sí, bueno. ¿Tú te imaginas la colleja en plan bestia? No de bestia que sea un bestia que ya lo es por sí solo. Me la puedo imaginar, pero si Agustín me la mostrara, sería un... No, que entonces es lo que dice este, que tiene un... Es que sería doble diversión, porque vería cómo te destroza y encima te gana más 5 euros. Ah, no, pero tú quieres ver cómo me pega. A ver. Y gana los 5 euros. Sí. Eso es muy sencillo. Espérate. Empieza por R. No. Sigue por B. No. Ro... Pero, ala. Luego... Estáis de testigo, me incita. Vamos a media, tranquilo. ¿Te cita? ¿Te cita? No, te cito. Solo me queréis por mi cuerpo. Me incita. ¡Malandrines! Incita, con I, incita. ¿No se dice incita? Sí. ¿Tú qué te vale. Provoca? Pues es que has visto cómo no me volvéis loco. Los 5 euros vamos a media, vale. Que lo sepas. Vale, ok. Vamos a ver. ¿Qué le puedo decir yo a este? Ah, sí. Pero no te lo digo con marda. Empieza a hablar. No suavice. Es un no. Negocio, solo son un negocio. Esto es lo que dice el mague. Un negocio. La muerte de Sony fue un negocio. O sea, es que meterme así con él. Es que no sé si decirle que si se le ha partido la. Hasta aquí la guarida del androide del día de hoy. Le han inflado mucho los genitales al técnico de sonido y hasta aquí hoy. No tienes valor. Para una vez que está santo. Para una vez que no se lo merece. Trulo. ¿Qué? Que puede ser que en el programa no te dé una colleja, pero al salir te mato. No, al salir me espera. No, no. A las 5 en la era y sin amigos. No, no, que si te matan... Y no te va a molestar la parte de arriba que me tiras piedras. No, que estés capaz de hacerte carne y pica para luego comerte. No hagas cosas de esas. Eso me, solo lo haría King Johnny. Me quería hacer una hamburguesa de esa. Agustín me quiere convertir en una hamburguesa. Trulo, tú déjame que lo vaya pensando yo en mi cabeza esta radioactiva que tengo. Puftrefacta. Que se me ocurre. Se me ocurrirá algo. Es lo que tiene pincharse agua del bate, ¿no? Amiguito, no, no pinché agua del bate. Consejo sí, de José. Sí. Bueno, pues eso, Ten Titans, un cómic de héroes adolescentes. Sí, ni fu ni fa. Y ya casi vamos a yo pasar. Yo diría sí, que os compraráis, en vez de este, La Víbora. Que no sé si lo harán todavía, pero que es más educativo. Para gente joven, ¿eh? Bueno, y no es La Víbora, es El Víbora. Ah, bueno, pues es El Víbora. Víbora. El Víbora, parece el nombre de chungo gitano, tío. Sí, pues es una revista sobre cómic guarrillo. Por no decir pornográfico puro y duro. Hombre, tanto como porno. Pero que yo lo leía por los artículos de investigación, ¿eh? Sí, por favor, sí. Por los artículos de investigación. Así que nos vamos con musiquita que nos la trae Mague. Pues este es el grupillo XXL. Pues empezó en el 1991 y es una banda, ¿de dónde? De Madrid, sí. Madrileño. De Tres Cantos. Tres Cantos. Qué tela con los nombres. Pues la banda hace lo que es metal, muy bien, en español. La música son tranquilicas, sin burreo, está muy bien. Y esta canción se llama Libertad, pues, y habla de la libertad que últimamente... No tenemos aquí. Sí. A ver, hoy sí estamos libres que nadie nos pega, ¿eh? Hoy sí tenemos libertad para decir lo que queramos, sin miedo. Pero si te das cuenta no soltamos ninguna barra más. Porque tú eres un popó. Bueno, ya se me ocurrirá algo antes del final, vale, del programa. No soy libre, siempre he estado encerrada, maltratada, siempre soy deseada, siempre he estado enterrada, consumida, secuestrada, siempre he estado vendida, corrompida, controlada y herida, siempre he sido una esclava y aún así... Deseada, envidiada y restringida, olvidada a lo largo de la historia. Para algunos solo estoy en su memoria. Yo soy un derecho y no soy un deber. Para algunos soy difícil de comprender. No hace tiempo que los hombres no son hombres. Si yo no estoy aquí, no soy un privilegio. Siempre he estado encerrada, maltratada. Siempre soy deseada. Siempre he estado enterrada, consumida, secuestrada. Siempre he estado vendida, corrompida, controlada y herida. Siempre he sido una esclava y aún así me llaman libertad. Algunos murieron inventando un camino que llevara directo hacia mí. Otros me soñaron y llegaron a encontrarme por fin. Yo soy un derecho y no soy un deber. Para algunos soy difícil de comprender. No hace tiempo que los hombres no son hombres. Si yo no estoy aquí, no soy un privilegio. Yo nunca tuve precio. Siempre he estado encerrada, maltratada, siempre soy deseada. Siempre he estado enterrada, consumida, secuestrada. Siempre he estado vendida, corrompida, controlada y herida. Siempre he sido una esclava y aún así me llaman libertad. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of this creed, which holds this truth to be sole evident that all men are created equal. Bueno, y la canción que hemos escuchado ahora, porque yo nosotros aquí vamos a ser sinceros. Nosotros venimos, nos toca la canción, ¿qué canción queremos poner? Pues la que sea. La que sea. Y entonces buscamos en internet, corre la descripción y la leemos así por arriba. Y mientras escuchamos las canciones nos hemos dado cuenta de un dato curioso. Y es que el batería del grupo se llama Adrián Castillo. Como nuestro jefe. ¿Será el mismo? Pues puede ser, no lo sé. No sé, a ver, el teléfono ahora... Agu, llama al jefe y dice, oye, ¿tú tocas metal? ¿Tú tocas venir en una banda metal? ¿Esto queréis que la colleja habla de él en vez que yo? No, no. Mejor que no. Vale, porque además él puede pegarnos bien. El jefe, o sea, hombre, él... A él no le podemos renegar. A que Agustín, pues sí, nos quejamos, pero a Adrián no. A Adrián tenemos que... Y además con la nueva reforma eso nos puede incluso echar a la calle. Nos despide. Sí. Es que esa es otra, que puede ser la última colleja. Sí, nos rescinde el contrato. Voy a hacer un expediente de regulación. Espérate. De empleo rápidamente. Va a hacer un ERE a lo bestia. Collet. ¿No? ¿Cómo sería colleja en inglés? No sé, es que yo creo que los ingleses son más civilizados que nosotros y no se pegan. Vale. Pues, o sea, lo digo yo, The Last Collet. Eso fue invento español. O sea, eso yo creo que se inventó... No le pusimos palo, pero fue invento español. Yo creo que eso se inventó en un recreo aquí aburrido. Pues eso. Esto, sintonía, si no me equivoco, es lo que hicisteis la última semana. Así que, José, dispara. ¿A qué has dedicado los últimos 7 días? ¿Qué fricada has estado enganchado? Bueno, tanto como fricado, estoy... A ver, tú todo lo que hace una fricada. Eso también es verdad. Llevando la vida a niveles extremos. Había que verlo en su momento de debate. Me estoy leyendo dos novelas o dos Galactus. Libros. ¿Tú lees? Sí, yo leo. Uno es de... Estás leyéndose dos novelas, el Micho 1 y el Micho 2. No seas mala persona. ¿Al final Canelo sale de la droga? No. Yo me estoy poniendo ya violento, ¿eh? Yo hasta he dicho novelas no, y ya se me no, ha puesto una cosa... Pero no son novelas de novelas, sino... Una es culebrones, de... culebrones. No, una es Erdel Escló, La ciudad maldita, y el otro es del Gia Orwa, Hermanos de sangre. Que el segundo, el Gia Orwa, se pone antes de que saliera el primer videojuego. Para explicarte no la historia. Miente en nombre de Dios en vano. ¿Eh? Sí. No, yo no estoy mintiendo a nadie, y menos a ese señor que no lo conozco. Cuando se baje para abajo y quite la mitad de las cosas del mundo, a lo mejor me creo en él. Mientras tanto, viva Satanás. A lo que iba. Y el otro. I need love with Satan. Sí, José es más de Highway to the Hell. ¡Tú dejé! Aguno, deja de convulsionar. Ay. Sal y pégale. No, si, no. Si te va a dar una úlcera de estómago, piensa no. En tu salud y pégale a él. No. Mejor tu salud que la suya. Que tú quieres ganarte los 5 euros. Evidentemente. Es que le te voy a pegar a ti. Y la primera vez, pues me trata del Ender Scroll este, que no me estoy enterando de Ender Scroll. Pues eso, del Ender Scroll. Que una ciudad que hay en los aires o lo que sea. ¿Una qué? Es una ciudad que está en los aires. Sí, hay una isla. Una isla. Sí. Yo me creí que era una ciudad en un risco flotante. Hombre, una isla está rodeada de agua normalmente, pero esa está rodeada de aire. Vale, una vale, isla. Vale. Pues a eso me estoy dedicando. Pero una duda, ¿el libro de Jason Ward habla de la guerra del péndulo o de cómo va el libro ese? Pues el libro va pues del tío este que sale en el videojuego. Marcus. A ver. Pues no, ¿Marcus Fenix? Yo qué sé. Si es que como no me gusta y como no puedo tener el juego porque es de... Lo voy a decir, ahora sí me la voy a ganar la colleja. es de la P. A ver, lo he dicho así despacio. No, se te ha cortado el micro, tú tranquilo. Ah. Se te ha cortado el micro. Censura. ¿Para dónde lo digo? Grita. Bien, señores, estos minutos musicales son cortesía de José. Pero a ver, Agustín, menudo crimen, ¿cómo has podido cortarle el micro? ¿Cómo has podido cortarle el micro? ¿Cómo has cortado eso? Pues entonces, pues estoy indignado con la 360. Indignadísimo. Bueno, señora audiencia, si aún queda alguien, en este momento de silencio, aquí el señor José estaba gritando como una señorita, como una en celo. ¡Posesa! ¡Ah! Ya ve. Lo bueno ha sido el grito de final. De furia total y absoluta. Pues bueno, si volviendo aquí a software. ¿Eh? ¿Ah, sí? Se ha asustado. ¿Qué ha pasado? Ah, es que yo me quería ya, ¿qué pasaba? Y a lo de tres te despertará. Vale. Una, dos, tres. Sí. Si es que me pone mi cabreado, si vale. Es que no, a ver. Y que hombre, no sé cómo va el videojuego. Cabreo. Yo sé que tienes que matar bichos en el videojuego. Bueno. Y que están en un planeta, sí. ¿No? Pues eso. Bueno, es algo más complejo, ¿y ¿no? ¿Y el de Elder Scrolls? Me está gustando. ¿Pero en qué época se desarrolla? La época del emperador. Tíbet Septim. No sé si... Es que, hombre... 200 años después o 100 años después, porque no me entero tampoco de la tecnología. ¿Está vivo o muerto? No. A mí no me sale ese tío. A mí me sale gente de los bosques que están buscando un amuleto, que tienen que ir a la ciudad porque hay una tumba en ¿cómo se llama esta ciudad de la grande? Nada, que no se ha enterado, bueno, de que va la acuerde, película. Bueno, el caso o es si que no te lo paso el libro. Últimamente, sí. Últimamente se ha puesto muy de moda sacar novelas de casi cualquier franquicia. Y como noticia rápida te voy a decir que BioWare ha tenido que pedir disculpas porque se ve que la que han sacado previa a Mass Effect 3 es un truño que se come toda la coherencia de la saga y tal. Vamos, hasta que ellos mismos han dicho, mira, perdona, hemos hecho una mierda. Así que no lo tengáis en cuenta. Que le dejaron el lápiz y el boli al tonto el grupo, macho. Sí. No, se ve, era... Ni era nadie un, me ha dejado ni un boli ni un lápiz. No, te estoy diciendo a ti, estoy diciendo a BioWare. Ah. Sí, no, lo pusieron en mano de un escritor que el tío ni había jugado los juegos, ni se ve que ni se leyó los apuntes de la historia algo, y empezó a hacer cosas y, claro, eso, la coherencia se cae. Bueno, corriendo un estúpido velo, Ángel, ¿tú a qué has dedicado la última semana? Crisis. ¿Crisis? Sí, ya no, si la crisis llevamos de hace tiempo, pero... No, pero aparte me estoy jugando a sobre la crisis. ¿En el Pentium 2? No, ya es que ya me trajeron los rayos, una tarjeta gráfica nueva. Ah. Y más o menos lo soporto medio ahí, más o menos. Medio se soporta ahí, va. Bueno, pues de crisis no hables porque de crisis ya hemos hablado. Ya habló Mager un día. Así que tú estás enganchado a la crisis. Sí. ¿Mager? Pues yo, aparte de estar enganchado a Skyrim... Para variar. Tirando flechipollas todavía. Sí. Y de estudiar corriente alterna, pues he decidido... ¿Qué es la corriente alterna? No preguntes. Lo underground, tú eres alternativo, tú no escuchas Justin Bieber, ¿no? No, es alterna, es la siguiente, es otra, vale. Más molona. Vale. Pues me he descargado un juego que descarga todo mi adrenalina, me hace fogar. Sí. ¿Cuál? Simulador de conductor de autobuses. ¡Buah! Yo lo veo, digo, pues podré tirarle de freno mano al autobús por Carlos ahí. No, tío, no. Pa'lante, para, recoge. Pa'lante, para, recoge. Pa'lante, para, recoge. Y tú, ¿cuántas horas de juego ya vaya? ¿300? Por lo menos. Pero es que ni puedes limpiar la pota. No, es que no tiene emoción. Y puedes alentar a los alumnos para que te canten. Y eso es. Para ser conductor de primera, acelera. No, eso es de los viejos, ¿no? Los niños éramos más de... Jaimito se hizo pie en el saco de dormir, ¿no? Eso es más del... Sí. Que hay viaje de colegio, hay dos horas con... Por favor. Pero que no. Que el bus driver... Nada. Caca. O sea, no recomiendas, ¿no? Nada no. Recomendable. Ahora pensando yo en alcohol y en conductores de autobuses, que se me relaciona mucho. ¡Claro! Van de la mano. Sí, sí, porque el conductor de autobús siempre lleva la botella de whisky a mano. ¿Dónde está la Winnie? Uy, la Winnie Hitch, estoy pensando yo en la otra muerta. La nuestra Amy Winehouse. La Amy Winehouse. Pues no sé, la dejé por ahí atada y... En carnaval. Mira, así, así sí. Mencionarla. Yo es que fue, salió en carnaval y lleva dos semanas de fiesta celebrando el carnaval. ¿Qué es, Wemi? ¿Qué es? A mí se me ¿qué hacía es? Raro. ¿Dónde está? Lo bueno del carnaval es que creen que va disfrazada y nadie se asusta al verla. Es la ventaja. Entonces la coge el gustillo pero lleva ya dos semanas de... Mira, ay, mira, mírala. Sí. Qué bonita está. Qué bonita. Sí, es que Belú y aparece por aquí. Ay, ay, ay. Espérate que te acaricie en la cabeza. Ay, ay, ay. Está pegajosa, pero bueno. Ay, ay, ay, ay. Bueno, Agustín, ¿tú a qué fricada has dedicado el tiempo? Pues la verdad es que estoy ahora un poquito parado. No tengo demasiado, además de arreglar ordenadores. Sí. Que eso es un juego que al que juego últimamente y bastante. Y reconducir tu ira. Y reconducir mi vida. Tu ira. Ah, no, sí, mi vida. A mí es que mi vida se basa en la ira. Sí. Uy, eres del lado oscuro. Qué fuerte me parece. Te va a esperar cuando acabe el programa. ¿Eso qué es, mora? Oscuro lo va a ver, oscuro. Sabor mora. Bueno, el oscuro. Que estoy hablando yo, callarsu. Estoy dedicándome al noble arte de jugar al Pro Evolution 11 en online. Me ¿y por qué no juega al FIFA? ¿Cómo hace pero la gente tú? Decente. Porque no me funciona el pase online del FIFA. Ah, también es verdad. ¿Tú eres buena persona o eres de los que apagan la PlayStation cuando están a punto de perder? Me han metido un 12-0. Anda, te hicieron un Malta. Y no he apagado la consola. Di que sí, con dos pelotas. Es decir, yo aprendo de mis errores. Muy bien. Por eso, ¡un aplauso! Por eso nunca me volveré a apostar 5 euros a que soy incapaz de dar una colleja. Ay. Pues vale, voy a preguntar, ya que tenemos invitados, vosotros, a ver, Bonil, acércate al micrófono. ¿Tú a qué fricada, videojuegos, serie, anime, etc. ha dedicado la última semana? Pues yo la última semana, aprovechando que hemos empezado con trimestre nuevo y no tengo mucha tarea, he estado jugando al Dragon Age, a la expansión, al Awakening. ¿Y qué tal? Fenomenal, mejora muchas cosas con respecto al primer juego. Muchísimos aspectos, por ejemplo, pociones de Vigoth para regenerar la ira y todas esas cosillas. Está muy bien, la verdad. Ah, pues mira, estoy un par de ellas. José, acércate al micro cuando tengas que hablar, que si no se te escucha. Sí. Y Rubén, tú, que sabemos que tú también de friki tienes un rato, si no, ¿qué coño haces aquí? ¿A qué fricada has dedicado esta última semana? Yo me parezco mucho a Mag, he estado también viciado al Skiri. Llevo ya un tiempo con él. Y en tanto que me aburría un poco armadura y tal de juego, me empecé a descargar... ¡Flechipolla! Sí, flechipolla. Además de otras cosas también, otros mods y demás. Me descargué las primeras, las flechipolla. Para matar dragones con flechas rosas gigantes, con forma fálica. ¿Has visto lo bonito que bien habla este hombre? O sea, ¡cómo me gusta! José, va a ver, te voy a despedir y va a entrar otro en tu puesto. Ah, pues me ha encantado, mientras que no me pegue. Parece que no acá está todavía la idea en qué consiste lo de despedirle. ¡Que te va a echar a la calle! Eso ya lo hace. ¡Háblale al micro! Ah, que eso ya lo hace. No rinde. Pues vale, yo en mi caso tengo que decir que he estado... Ah, vale, si tengo también aquí a Monchu, si es que si... Tanta gente, Monchu, tú, ¿qué? ¿A qué has dedicado la...? Pues yo he aprovechado, ya que terminamos los exámenes hace un tiempo, he terminado de ver una serie, voy a decir el nombre en japonés, aunque es un poquito difícil, se llama Mawaru Penguin Drum, que es una serie un poquito... Va de pingüino, ¿no? Algo he pillado por ahí. Sí. Me acuerdo el pingüino drum. Es un poquitín especial y la sinopsis sería tres hermanos, la hermana, digamos, muere y... Ahora, ya estamos con los spoilers. Bueno, sí. Y bueno, gracias a un pequeño gorrito con forma de pingüino, esta chica, digamos, resucita y se transforma en... No en una especie de heroína, sino se viste de forma rara... Y lo obliga a los dos hermanos a buscar lo que se llama el Penguin Drum. Que sería en traducción como el tambor del pingüino. Y a partir de ahí empieza una historia bastante interesante, muy bien. Muchos toques de cachondeo, romance, drama, realmente está muy bien. Y aparte en tema de vicio, estoy con Bayonetta y Vanquish en vez de unas PlayStation 3. ¿Tú qué pasa? ¿No estudias? Ya he terminado los exámenes. Ah. Bastardo con suerte. ¡Ah, sí! Me queda poquito. Suerte. Pues eso, yo me caso entre lo poco tiempo que ¿Que tengo. ¿Te casas? ¿Te casas? No. ¿Cuándo? ¿Has dicho yo me caso? Sí, has dicho yo me caso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No voy a invitar a la boda. ¿Con quién? Está claro. Bueno, pero vamos nosotros de postigo. Sea con quien sea, mi pésame sobre la señora. Me casaré con la izquierda, como hizo Adam West. Adam West. Y la derecha no puede reclamar porque West. Le diré que tú ya tuviste tu oportunidad. Adam West. Bueno, yo en mi caso... Es tu casa, pero es macho. Sí. Amigos, humor inteligente. Vamos, inteligente para poder. Ay, pues eso. Yo, en mi caso, he estado jugando a Sonic Generation, que es la forma que ha celebrado Sega el 20 aniversario de Sonic. Y es lanzando un juego, mezclando el sistema antiguo de Sonic con el nuevo Sonic, el moderno, este que era así en plan can y todo super molón, guay. Entonces Sonic ya tiene 20 años, ¿no? Sí. Y se desarrolla todo en la cola del INEM. Evidentemente. Corre, o sea, es decir, el juego consiste en que Sonic tiene que correr mucho. Yo creo que es para llegar el primero a la cola del paro. Y es un juego muy curioso porque recoge las dos dinámicas que hemos visto, las dos principales dinámicas de la saga de Sonic, tanto la antigua como la moderna. Se pueden ir alternando en un mismo nivel, tú puedes pasar del sistema antiguo al nuevo, cambiando totalmente la forma de juego. Muy colorido, bastante bien. Lo que pasa es que yo he jugado la versión PC y se ralentiza un poquito. O sea, me gustaría pillar la versión PlayStation 3 a ver qué tal, si va más fluido. Así que la jugabilidad de toda la vida de un Sonic, del que lleva 20 años. O sea, tiene ese gustillo al Sonic antiguo, esa velocidad pura y dura, jugabilidad bastante chula. Sonic, al fin y al cabo, Sonic. Un gran homenaje con este Sonic Generation. Ahora tocaba una sección en la que íbamos a hablar de las grandes verdades de la vida. Pero como no hay tiempo, no lo podemos desvelar el secreto de la vida. Tendrá que ser en otro programa. Hombre, la respuesta a las grandes preguntas de la vida siempre será 43. 42, ¿ves? Entonces, otro día os desvelaremos los grandes secretos de la vida. Porque hoy nos tenemos que pirar, que se nos ha acabado el tiempo aquí entre chorrada y chorrada. Vamos muy mal de tiempo. Sí, José, no me mires así. No hemos quedado sin tiempo. Se nota cuando no nos pega. Sí, ¿verdad? Pasa el tiempo más deprisa. Entonces, pero yo estoy triste de que el programa de hoy se termine. Porque voy a perder 5 euros. Ah, no. Eso es muy sencillo. Vamos a ver, ¿tú sabes por qué el cura cuando lo vi? Momento de censura gratuita. Porque José está diciendo barrabasadas. No, justo. No, es justo. Si nos cortas el micro, no estamos dando motivos para que nos pegue. O sea, de todas maneras tengo que decirle que repita después el chiste porque no lo he escuchado. Yo tampoco. Que nos corta el micro y no lo escuchamos. Sí, porque el río de... Pues sí, sí. Hoy gano yo 5 euros. ¿Les gusta esto o no? Así que vamos bien. ¡No! ¡No! ¡Lo estoy intentando! ¡No! ¡No es justo! 5 euros. ¿Y ahora yo cómo he vivido el resto de mi vida? Si es lo que tenía para todo el mes de marzo. Por favor, si no estamos a día 2. Si es que estamos a día 2. Tengo que llegar hasta abril con esos 5 euros y lo voy a perder. Ay, algo se hará. Por favor, amigos de la guarida, ya no solo psicólogos. Vamos a hacer crowdfunding. Dejadnos vuestros donativos en nuestro Facebook, en facebook.com/guaridaandroide. Dejadnos vuestros donativos en Twitter. Estamos @guaridaandroide. Dejadnos vuestros donativos en Twenty. Sea como sea la página, porque eso ahí no tiene dirección corta, ¿no? Entra en Twenty y busca la guarida Android. Si tú llegas allí a los canes y pisha los friki, tú por allí. ¿Y para qué estamos pidiendo donativos? Porque yo tenía solo 5 euros para el resto de mi vida, se los tengo que dar a Agustín ahora mismo. Ah, eso es muy sencillo. Mira, eso nada más que hay que agrupar a todas las mujeres del pueblo y le hacemos... Exactamente. ¿Pretendes que me venda un Full Monty? Que haga un Full Monty y me venda. Sí, ¿por qué no? ¿Quién va a pagar por mí, criatura de Dios? Joder, ¿no pagaron por la duquesa de Alba? ¡Dios! ¡Mis ojos! Creo que después de esto la película de Saul la había ves como algo infantil. Pues eso, aquí estuvieron José. Sí, sí, yo mismo. Estuvo José, estuvo también Ángel. Venga. Estuvo también Mague. Y lo sigo estando. Estuvo también Monchu. Feliz fin de semana. Estuvieron por aquí Bonil y Rubén. Hasta la siga el Pepín. Hasta luego. Estuvo el señor al que le tengo que dar 5 euros, también conocido como Agustín. Soplando la guita, vamos. Y yo soy el pobre indigente, Trulo. Volveremos la semana que viene. Si es que no he muerto de hambre. Si es que no he acabado ahí. Que la vida en el arroyo es muy mala. Si sigo vivo el viernes que viene aquí a las 8, estaremos de vuelta en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM, en la guarida Android. Hasta entonces. ¡Dios, que me cago! ¡Soplando la guita, va! ¡Soplando la guita! ¡Qué susto! Yo me creía que venía pegando el gato. ¡Y ya hemos acabado el programa! ¡José, ven para allá! ¡No! ¡Hasta que no quede el otro no puede! ¡Hasta que no quede el otro no puede! ¡Hasta que no empiece el otro no puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Hasta que no empiece el otro no puede!